FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Los parámetros que existen para determinar qué es la justicia en muchísimas oportunidades, digo la mayoría, se sitúan en una frase de cabecera. La mitad de la biblioteca lo interpreta de una forma y la otra desde un aspecto antagónico. Lo cierto es que los resultados marcan que la propiedad privada priva a aquellos que tienen un derecho, el derecho a sobrevivir o a vivir. Desde la misma inauguración de el barrio Lomas de Casasco II, hemos asistido y a través de esta radio realizamos todo tipo de cobertura atento a las denuncias históricas de una mala adjudicación. Y cuando esto dejó de tener valor para el debate, para la discusión, emergió otro aspecto, que es la comercialización de algo que no se puede comercializar. La dignidad no tiene un precio. Las necesidades parecen calificar en este sentido. Una familia puede invertir 10.000 pesos en una vivienda y el adjudicatario, que sabía de antemano que no podía realizar tamaña operación, la llevó adelante. Y entonces allí se divide la biblioteca entre el IDUAR, que cree poder intervenir, y la provincia de Buenos Aires, que alecciona las tomas, dicho así por autoridades provinciales, hasta tanto no se pongan en claro y en consenso las intervenciones y el tipo de estas. Una propuesta que va ganando terreno es la realización de un censo allí en Lomas de Casasco II, y a partir de ese censo, quien esté habitando la vivienda será acreedor de la escritura, sin importar quién ha sido adjudicatario, y abriendo una vez más el juego a aquellos que, teniendo 7 inmuebles, información pública vertida el día miércoles por el presidente del Consejo Deliberante, podrá utilizar los testaferros para que, ubicados en ese sitio, digan: vivimos aquí, este es nuestro lugar. Ayer a la mañana pasó Claudia por los estudios de FM Moreno. Estaba contenta, estaba con su hija. Sentía que se iba normalizando y que su derecho no sería violado ni vulnerado. Hasta aquí entonces, la justicia del inefable Radrizzani apunta al segundo delito, porque para él es un delito pelear por una vivienda o creer que la casa no es una utopía. Trabaja sobre la segunda cuestión, que es la denuncia de quien vendió ante el juez, que le fue arrebatado el inmueble. nada de esto, de lo que estoy comentando respecto a la compra, a la venta o al alquiler, está en los autos. Y Radrizani firma la orden y la policía cumple. Un miércoles se logró evitar el desalojo. Hoy fue imposible. Está en el lugar Fernando Ochoa. Fernando, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Rubén. Te escuchaba atentamente. Y uno de los motivos que impulsó espontáneamente la idea de estar aquí en el barrio y transmitir en el programa del día de hoy, haciendo el nexo ahí en los estudios contigo, es esto que señalabas, la búsqueda de la dignidad. Esto lo pudimos percibir en estos momentos. Los vecinos están improvisando una carpa frente a la casa donde fueron desalojadas Claudia y su familia, donde yo hoy señalaba en Recuerdo Informativo unos aspectos que me hacen acordar mucho una situación vivida del año 2005 en Paso del Rey, en el caso de Silvia García Torrico, porque también fue la misma decisión. Es decir, Claudia hoy se preguntaba, ¿dónde paso la noche con mi familia? ¿Qué sucede con mis derechos? Comenzó a dialogar con su compañero de vida, comenzó a dialogar con los vecinos, y en primera instancia se va a quedar aquí, enfrente, resistiendo, para obtener una respuesta de esta justicia que parece mirar hacia otro lado. Esto es lo que se está viviendo en estos momentos. Ya se ha retirado el colectivo de los efectivos policiales que estaba en la esquina de esta vivienda. Solamente ha quedado un patrullero y un grupo de efectivos policiales dentro de la vivienda, resguardando, mientras los vecinos están improvisando esta carpa en estos momentos. Los chicos están acompañando a sus mamás y a los vecinos, y esto está sucediendo aquí. La idea es esto, es escuchar estas historias de vida en el día de hoy, de un barrio que mostró muchas dificultades desde el inicio, bien lo señalaba. Yo hoy recordaba lo que sucedía en enero de 2007 cuando nos acercábamos contigo aquí al barrio y nos encontrábamos en una situación de esa similitud. En ese momento se había instalado una carpa blanca por parte de la municipalidad que trataba de seguir a estas familias adjudicatarias que se encontraban con viviendas usurpadas. La situación se ha multiplicado, han pasado ya varios años, de aquel 2006, de inauguración 20 de diciembre de Néstor Kirchner, estas 578 viviendas, y se siguen reproduciendo los problemas. Por eso la importancia de que los vecinos se apropien de los espacios, están aquí en la vereda esperando que alguien se acerque a dar una respuesta. No vino nadie del lugar, no vino nadie de Acción Social de la Municipalidad. Hasta ahora, solamente ellos resistiendo. Esa es la palabra que podríamos poner en el día de hoy, mientras están instalando esta carpa y hay una bandera que flamea con el viento que dice Vivienda Digna, vecinos autoconvocados de Loma de Casasco. Este es el panorama que se está viviendo aquí y va en sintonía a lo que señalaba Rubén. Es decir, uno empieza a percibir que más allá de la espontaneidad, lo espontáneo de la organización, lo que está llevando aquí adelante es una toma de conciencia. Pareciera ser que la situación extrema lo llevó a entender que no hay otra forma de seguir resistiendo, sino que saliendo a las calles y instalando esta problemática. Hoy escuchábamos atentamente lo que había sucedido en el día de ayer en un castado, cuando hablábamos con el concejal Carlos López, que señaló lo que se había tratado en el recinto, donde el presidente del cuerpo, Jorge León Mendieta, entre otros temas, en la moción de privilegio, denunciaba una situación irregular aquí en Loma de Casasco, donde mencionaba que tenía conocimiento y documentación de una persona que alquilaba 7 viviendas del plan federal de viviendas. Esta situación se iba a tratar, según Carlos López, en lo inmediato, porque hacer silencio es ser cómplices. Es lo que bien señalaba Vicente Sintolema en muchas ocasiones que habló con nosotros. El que sabe y no habla es cómplice también. Y esto se empieza a percibir, por eso los vecinos hablan a través de esta expresión que es una carpa frente a la vivienda donde fueron desalojados. Muy bien, Fernando. Bueno, volveremos contigo allí a Lomas de Casasco. Una sola cuestión para explorar en la segunda salida. Si la denunciante, la adjudicataria de esa vivienda, ha ocupado la misma. Hasta el momento, lo que te señalaba, los únicos que están en esta vivienda son los efectivos policiales que se quedaron en el lugar. Muy bien, Fernando, gracias. Ya volvemos contigo allí a Lomas de Casasco 2. Mencionaba, Fernando, una situación que tuvo un resultado tal vez excepcional. y vale hacer la aclaración y recordar lo vivido, porque Silvia García Torrico había ocupado un terreno en Paso de Rey con sus hijos y su madre, ella de nacionalidad boliviana. Estuvo en ese terreno durante más de 10 años. Para la ley y en la interpretación, se llama posesión decenal y puede encuadrarse en la figura de usucapión, figura que es utilizada por los empresarios que conocen, y esto ha sido denunciado en esta radio, por algunos concejales que entienden en la materia, por lo tanto, no es una figura que se desconoce, sino es una figura que se aplica, con todo un circuito informativo que le permite a aquel que sabe que puede ganar la tierra, sobre todo en Colectora Gaona, hacer de esto lo que se denomina las tomas VIP. Lo menciono porque en el caso de Silvia García Torrico, estuvo 11 años hasta que apareció quien decía ser el propietario. Acreditó una documentación que en la larga historia de Radrizani nunca el juez ha podido ni ha querido chequear. Se vale con las declaraciones testimoniales y algunos papeles. Y ordenó el desalojo. Silvia colocó una carpa frente a ese terreno que habitó sin violar nada, sin romper nada. Lo custodió durante 11 años. Radrizani entendió que era una usurpadora y que le cabía una combinación del Código Civil con el Código Penal, una figura que solamente él entiende, aplica y por lo tanto es premiado. Y lo que ocurrió fue la intervención en aquel momento de la doctora Guarino, que observó, yendo hasta el lugar, que estaban expuestos y vulnerados los derechos de los niños, los hijos de Silvia García Torrico. Y comenzó una batalla en lo social, de organización, en lo legal y en lo político. Silvia nunca más pudo ingresar a esa tierra que ocupó pacíficamente durante 11 años, aun cuando los años le daban la posibilidad de quedarse con la misma. En lo judicial se avanzó, porque intervino la doctora Guarino. Y en lo político, tras un fallo de la doctora Guarino, obligó a la municipalidad a dar una respuesta momentánea y definitiva. Silvia García Torrico hoy vive en el barrio La Viviana, cerca de Gatonas, en una vivienda construida por los estamentos públicos. Aquí es otro escenario, aun cuando las similitudes pueden trazarse. Aquí se trata de una estafa que ha logrado un nivel de esquematización que elimina lo político cuando existen sobrados elementos para colocarlos en el terreno, en el barrio. La intervención judicial y policial con un carácter represivo y la organización social. Lo judicial está siempre. La organización social se expresa. Lo político dice ausente, con conocimiento de causa. Son las 14:33, Miguel Ángel Costas. Vamos a la tanda de media hora y regresamos en Nunca es Tarde, en este viernes, atravesado por lo instantáneo. El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano. Con el corazón en la mano. Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo. Que no nos cabe la menor duda, porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo desde el 2009, no es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, segundo estarán los candidatos, por último los hombres.

estación de radio. Estamos con Ignacio Vélez, quien pasa a saludar. Sobre el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que si seguían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente. Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y si me escuché, o grabámelo, o búscamelo. Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado, no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda, ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Volvemos a Lomas de Casasco, allí está Fernando Ochoa. Adelante, Fernando, te escuchamos. Rubén, aquí seguimos en el barrio, se está llevando adelante esa carpa aquí. Los vecinos miraban con susto las nubes que se estaban agrupando aquí en Lomas de Casasco, pero acaba de salir el sol nuevamente. Están, como te contaba, esto de lo instantáneo, bien lo señalabas ayer cuando hablábamos, esto de lo instantáneo, y hasta podría estar en sintonía, lo instantáneo de la calle, ¿no? Esta resistencia ante una pérdida de estas características, donde los propios vecinos habían escrito con aerosol en las paredes de esta vivienda: esta casa está protegida por vecinos organizados. Y también se menciona a Verónica Córdoba, estafadora, ¿no? Como remarcando la situación que se está viviendo en esta pared de esta vivienda que ahora está alojada por efectivos policiales. Pero se está llevando adelante la construcción de una vivienda al estilo carpa aquí en la peatonal, pero vamos a hablar con Karina para que nos cuente. Estaba desde muy tempranito, ya pudimos escuchar el recorte informativo, pero nosotros estuvimos hablando con los vecinos y esto fue la idea, Rubén, lo que siempre señalábamos: la nota no termina cuando se apaga el grabador, sino también incentivar y sacar la radio a las calles. Y hoy los vecinos están aquí tomando unos mates, quedándose en el lugar y también entendiendo que es una de las formas de resistir. Así que vamos a hablar con Karina. ¿Qué cambió de la mañana que nosotros te escuchábamos atentamente y también hablábamos con Claudia hasta estos momentos de la tarde? ¿Pudiste hablar con algún funcionario municipal? Y con la única que pudimos hablar es con la parte de inclusión juvenil, porque llamando al 102 por el tema de la protección del derecho a la niñez, nos daba para hablar con Román Pacheco, pero este funcionario está en la NU, supuestamente Yamila de Inclusión dijo que la única respuesta que se le puede dar es del subsidio, que puede tardar a 20 días, y esa es la única respuesta que le dieron. Todo como había pasado hace un mes, es un parche al problema. Nosotros lo que queremos es recuperar la vivienda y estamos decididos a plantarnos acá, todos los vecinos, vamos a bancar, y no vamos a dejar entrar a la estafadora, vamos a hacer justicia por mano propia, ya que el juez Radrizani está violando los derechos de réplica también que tiene la señora damnificada, ¿no? Que no, ni siquiera le dio derecho a defenderse ni nada. Aquí usted solamente dijo que esa solución era la del subsidio. ¿Qué pasa con los chicos? Porque aquí se están también vulnerando los derechos de los chicos. Eso es lo que yo le planteé, y dijo que lo único que pueden hacer ellos desde la parte de inclusión juvenil, de derecho a la niñez, es darle un subsidio a los padres para que se vayan a alquilar a algún lado, pero esto es a largo plazo, o sea, de acá a 20 días, un mes, no tienen una fecha fija, hijo. Así que esto para mí no es una respuesta de venir y darle una vivienda ya a la mamá. En estos momentos, hasta ahora, no vino Verónica Córdoba, no se acercó al lugar. No, en la orden de desalojo dice que a partir de que la señora que fue estafada deja la casa, tiene que venir Verónica Córdoba a vivir, pero estamos esperando que llegue, todavía no llegó. No llegó. La diferencia es que ahora los efectivos están adentro, están esperando. O sea, se fue un poco el cordón que estaba fuera de la vivienda, pero siguen adentro de la vivienda. Sí, están esperando, por eso te digo, para protegerla a la estafadora cuando llegue, en el momento que llegue. Y están durmiendo también, porque yo saqué desde el fondo a los efectivos, están todos durmiendo las siestas. Esto marca un momento de inflexión en los vecinos, que ya estaban analizando medidas de fuerza para hacer visible esto en el centro de Moreno. ¿Qué significa para ustedes lo que sucedió en el día de hoy? Bueno, esto nos da más fuerza, porque ya estamos con mucha bronca, estamos con la vecina en la calle. Y bueno, igual no vamos a bajar los brazos y vamos con mucha fuerza el lunes. Vamos a ver qué definimos hoy en la asamblea de las 5 de la tarde. Y bueno, ir a escrachar no solamente a Radrizani, sino a los funcionarios y a estas mangas de Macioto, que lo dije un montón de veces, que me dan asco nombrarlas ya, como Mariano Hués y todos los funcionarios que están en la parte del municipio que no se hacen cargo. Nadie viene a dar la cara, nadie viene a dar una solución a las familias. Te sorprendía porque decías, a las 10 me tengo que ir a una reunión, pero la situación llevó a que nadie se pudiera movilizar en el día de hoy. Una reunión respecto a lo que se dio también en la sesión el día miércoles. ¿Cuál es el significado de esta reunión? ¿Cómo sigue esa instancia? Sí, yo, por ejemplo, hoy me convocaba una concejal, me dijo que se iba a abrir una mesa con la comisión de concejales de la Comisión de Tierra y Vivienda, el cual también iba a estar Claudia Sena. Después resulta que me llamó esa concejal para decirme que se suspendía la reunión, no sé por qué caso, por razones X, no me pude explicar bien, y íbamos a ir con la vecina y otros casos que están latentes en desalojo. Recordemos que cuando se intentó la instancia de una mesa de diálogo, esto no funcionó, fracasó. Sí, no, eso no funcionó, porque cuando nosotros le planteábamos de que declare la emergencia habitacional, se discutía y no se llegaba a un acuerdo con la Comisión de Tierra y Vivienda, que estaba tipo Esteban Castro, Adriano Palacio, y otros, Clara Mungay, Coppola, etcétera, que hoy no viene al caso decirlo, pero bueno, nunca se llegó a un acuerdo, se disolvió la reunión, iban los vecinos, pero los funcionarios no están ahí. Karina, estaremos hablando en un instante. Gracias. Ahí escuchábamos, Rubén, a Karina hablando con nosotros. En estos momentos están instalando la carpa, como bien te lo señalaba, la rotonda, y a las 5 será la asamblea vecinal, donde seguirán decidiendo qué pasos a seguir. La situación que se está viviendo aquí es, como te lo señalaba, de resistencia, desde lo espontáneo, pero también desde una profunda conciencia de la pérdida de derechos y de la ciudad, y están instalándose aquí. Vamos a estar volviendo a hablar seguramente con Karina, pero también con Claudia, y para que tengan la oportunidad de ustedes ahí de hablar con ella también, las sensaciones de esta mujer, que lo primero que hizo cuando salió de esta vivienda fue abrazarse con todo el mundo, inclusive nosotros la abrazábamos porque sentíamos el dolor de la pérdida. Recordemos las palabras de ella en otras ocasiones, donde había señalado que cómo sobrevive a esta deuda, porque ella se endeudó para comprar esta vivienda. Luego se enteró que había una normativa que lo prohibía, pero la estafa estaba realizada. Bueno, ese dolor prevalece todo el tiempo. En primera instancia, ¿dónde voy con mis chicos? Y en segunda instancia, ¿cómo pago esa deuda? Esas son las sensaciones que se generan en el día de hoy, donde ya se está finalizando la construcción de esta carpa aquí, en la rotonda, que da justo a esta vivienda desalojada, y donde está flameando con mucho viento, por cierto, una bandera roja y negra, Tierra y Vivienda para Todos, vecinos organizados. Esto es lo que estoy proponiendo desde aquí, desde Casasco, donde hay muchas similitudes en las sensaciones. Por un lado la bronca, y por otro lado se entremezcla también la alegría de organizarse y de resistir. Se acercan vecinos que también comentaban, otros vecinos, bueno, hoy pudimos llevar a nuestros hijos al Jardín Infantes 958. Muchas sensaciones encontradas que son parte de un problema estructural, Rubén. Es decir, esto se vive por la falta de planificación, por la forma de diseñar políticas públicas, en este caso en materia habitacional, y bien lo hemos señalado, si el problema es estructural, por más que uno pueda maquillarlo, pintar las paredes, si uno no cambia los cimientos, el problema sigue. Muy bien, Fernando, hasta luego, ya volvemos contigo allí en el barrio Lomas de Casasco 2. Lo escuchaba Fernando y escuchaba a Karina. Hay un viejo separador que me parece que vendría justo. Se está escuchando el programa allá en el barrio, donde Radrizani dice: yo no tengo la culpa si ponen los dedos en el ventilador. Y entonces la violación de los derechos humanos, ¿qué le tenemos que decir? Es decir, ¿cómo encuadramos esto? ¿En dónde ubicamos que una madre con su hija, con sus nietas, su familia está en la calle? ¿Qué llamamos una contradicción? Y puse un ejemplo y dije, excepcional, el de Silvia García Torrico, porque el municipio no se pudo hacer el desentendido. El poder político ejecutivo no pudo hacerse el desentendido. Al comprobarse desde la jueza de menores que se estaban violando los derechos de los niños y poniendo en riesgo la vida de los niños. Y si fuera una jueza, si fuera doctora Guarino o alguien a Casasco y ve a los pibes en la calle, ¿qué hace? ¿No debería ir alguien y recordar este ejemplo? ¿Cómo será el subsidio, el que le ofrecieron a esa mujer que salió en Canal 13 pidiendo por favor una vivienda y al día siguiente le dieron un cheque de 1.000 pesos? Eso es silenciar. Y es una política con mucha trayectoria en Moreno. Si te parece, Miguel, un separador y nos vamos a Morón porque está Cecilia Rodríguez. Directamente, me dicen. Directamente Cecilia Rodríguez está en Morón, el escrache a los jueces que liberaron a un abusador. Y hoy, en este programa, hace una semana atrás, charlaba con Fernando Ochoa y hablábamos con la doctora Vila de la Fundación Limay. Y corresponde hacer un repaso de la sentencia y mencionar los atenuantes que encontró el tribunal. Porque tenemos la causa aquí, no podemos no hablar de los atenuantes o de algunos aspectos que fueron valorados por estos tipos, que no voy a salir de la calificación ya vertida para con ellos. Solamente así vamos a entender cómo activa y funciona la justicia. En este caso, el Tribunal Número 2 de Morón. Cecilia Rodríguez está allí, adelante. Estamos acá en el Tribunal Número 2 de Morón. Continúa el escrache a los jueces por liberar al abusador de un menor con los alegatos. Bueno, estoy con Noelia, que es la mamá de la víctima, para contarnos. En primera instancia, Noelia, ¿cuál fue la carátula que le había quedado para que esté imputado durante 2 años y 9 meses? Había sido abuso sexual, agravado por el vínculo con acceso carnal y corrupción de menores. Bueno, partiendo de esta carátula, ¿cuáles fueron las modificaciones que fueron haciendo a que hoy esté absuelto? No, a él, o sea, cuando lo meten preso, después de un año de hacerle pericias a mi hijo, lo meten preso porque había pruebas de que mi hijo había sido abusado sexualmente por él y por un amigo, quien hoy en día está prófugo de la justicia, se cambió también el número de documento, y todo hasta ahora, o sea, él había pedido la monigración más de 3 veces, había pedido la excarcelación, no se la dieron, siempre se la negaron por las pruebas contundentes que había, y bueno, llegamos al juicio con todas las pruebas, con una segunda cámara Gesell de mi hijo, donde él volvió a relatar todo lo sucedido con el padre, con Pablo Roselia y el amigo. Y bueno, y el día de las apelaciones, los jueces nos dieron un cuarto intermedio de 15 minutos, donde cuando volvieron nos dijeron que lo dejaban absuelto, por la duda, o sea, como que mi hijo sí fue abusado sexualmente, que nosotros no mentimos, no fabulamos, pero que está en duda que el autor sea el padre, entonces ante la duda lo dejan libre. ¿Y actualmente cuál es la carátula que quedó cerrada la causa? Sí, o sea, ellos lo dejan en duda, ahora se va a apelar y esto va a Casación de la Plata, porque tampoco especifican un porqué, o sea, no es que dicen que mi hijo no fue abusado, sí, o sea, dicen que sí, que todo, o sea, es verdad, pero ante la duda de que el autor sea él, como que mi hijo puede ser que haya sido, que sea abusado por otra persona y le esté poniendo la cara del padre, o sea, y es algo que no puede ser así, o sea, mismo psicólogos y aparte ven pericias, o sea, que fueron contundentes, donde dice que mi hijo fue abusado sexualmente por el padre y por el amigo. En las pericias que le realizaron al abusador, ¿qué es lo que ha resuelto eso? Las pericias que le hicieron a él le salieron todas mal, le salió que él, ha tenido, él ha sido abusado sexualmente, le salió que tiene lascivia, o sea, que tiene una obsesión, con el sexo, como morbo, o sea, o le salieron todas mal las pericias, él se contradijo en todo, igual que la tía que declaró, o sea, donde la tía decía que mi hijo dormía en un sofá, que no había cama de dos plazas, donde él sí dijo que había una cama de dos plazas donde él dormía con la mujer y que mi hijo dormía al lado, que es tal cual mi hijo lo cuenta, se contradijo con las fechas, se contradijo con todo. Dijo que yo había sido abusada por un amante de mi mamá, cosa que a mí en las pericias no me sale, y a él sí. Y después, no sé, o sea, se dio vuelta todo de una forma que la verdad nadie logra entender qué es lo que pasó. ¿El abusador fue abusado también? El abusador le sale en las pericias que él fue abusado, tiene un trastorno en la parte sexual, sí. Actualmente, ¿cómo está tu hijo y cómo está viviendo esto para sobrellevarlo? Mi hijo está muy mal, tuvo mucho miedo, yo se lo conté recién este miércoles, o sea, después de una semana, porque no sabía cómo decírselo, porque el día en que él tenía que volver a declarar, el miércoles 17, que le hacían la cámara Gesell, él sabía que el padre iba a estar atrás del vidrio, y yo le dije que bueno, que contara todo como él me lo cuenta a mí, que tenía la posibilidad de que la justicia lo escuche, y que bueno, que así se hacía justicia una vez por todas, y bueno, y la justicia al final nos terminó dando la espalda, una vez más. Ante todo esto, ¿qué es lo que piensan hacer? Bueno, el caso va a casación de La Plata, ¿y qué es lo que va? ¿Cómo continúa eso? Y acá se va a apelar porque, o sea, el abuso sexual, o sea, un chico no tiene los mismos síntomas por un abuso sexual simple de cualquier persona que por un abuso sexual reiteradas veces como fue y que fueron por el padre. Mi hijo, o sea, todas las consecuencias que tuvo en físicamente y psicológicamente es porque fue abusado por el padre, no por cualquier persona. Y entonces, ¿cómo van a continuar luego de las apelaciones en casación? Sí, se va a apelar y se va a apelar todo esto, o sea, todo con todas las pericias psicológicas. Donde son contundentes y confirman que él fue abusado por el padre. Esto ahora ya en 7 días ya es la apelación. Ya la semana que viene es la apelación y seguiremos hasta que... La apelación de tu defensa. Sí, de mi defensa. O sea, la particular damnificada. Vamos a apelar y vamos a seguir. Y si va a casación y si no irá a la Corte Suprema, pero vamos a seguir hasta que se haga justicia porque sabemos que Gonzalo no miente y que es así. Y tenemos todas las pruebas para demostrarlo. Ante toda esta lucha, ¿cuáles son las posibilidades que tienen de que esta sentencia de que lo absolvieron se modifique? Y porque tampoco es que ellos dicen que no, ellos lo dejan en duda. O sea, la libertad que le dan es porque lo dejan en duda. Tampoco están diciendo que él es inocente. O sea, ellos lo que están diciendo es que antes la duda lo dejan en libertad. Pero, o sea, no es que dicen que mi hijo no fue abusado, que nosotros mentimos o que mi hijo miente o que... O sea, ellos afirman en la sentencia que sí, que es así, que mi hijo fue abusado, que ninguno miente, que ninguno fabula y que en libertad lo dejan por el beneficio de la duda. Hablábamos hoy a la mañana en el recorte informativo con una compañera tuya que está participando también del Scratch y nos decía que él, el abusador, Pablo Rosellas, continúa con lo que es la patria potestad, o sea, tiene los mismos derechos que tenés vos sobre el nene. ¿Esto qué significa? ¿Que él puede ir a buscarlo al colegio? ¿Puede tener las visitas transitorias? ¿Va a llegar a esa instancia lo que es el juzgado? Sí, o sea, significa eso, que él tiene los mismos derechos que yo y que si él quiere, o sea, puede llevarlo, puede, pero no lo va a hacer, o sea, no se va a acercar a mi hijo y yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer legalmente. Para que él no se pueda acercar ni a mi hijo ni a mí. Y, o sea, no creo tampoco que se acerque porque él sabe muy bien que Gonzalo no miente. Él sabe muy bien que, o sea, que acá se está diciendo la verdad y si no, no hubiese mentido, o sea, como mintió en la declaración, porque él, o sea, en la declaración, si uno viene con la verdad, no hacía falta mentir, hubiese dicho toda la verdad, lo mismo que dije yo, pero sin decir que, o sea, pero mintió en todo mintió. Entonces yo ahí, o sea, uno cada vez lo confirma más, porque esto es algo que es muy difícil de que te entre en la cabeza. O sea, una persona normal no le entra en la cabeza que un padre pueda abusar de su propio hijo. Teniendo en cuenta toda esta experiencia que vos viviste, ¿cuál es tu opinión hoy de lo que es la justicia? Y yo te digo que todos estos días, o sea, mi sensación era que se había muerto alguien. Y hablando con mi hermano, hablando con gente... llegamos a la conclusión que se había muerto la justicia. Porque, o sea, yo era esa mi sensación el día donde a él lo liberan, en mi casa venía gente y era como un velatorio, como que algo se había muerto, alguien se había... Y yo la verdad que no entendía más nada, porque a mí, o sea, todas las pericias que yo tengo son de lugares que el mismo tribunal me mandó. O sea, son de la Policía Federal, son peritos oficiales. No es que yo pagué peritos como ellos, no es que yo llevé a psicólogos que yo elegí. O sea, son todos lugares donde nos mandaron de acá, donde yo lo llevé a mi hijo. Y todo durante 4 años luchando con todo esto, yendo de un lado para el otro y haciéndole pericia, siempre diciéndole a mi hijo que ya falta poco, que falta poco, que es la última vez, como le dije los otros días. Y lo que menos esperaba que la justicia saliera con esto. O sea, no, yo no, la verdad no entiendo nada. La verdad no termino de entender qué es lo que pasó. Pablo Roselias, que es el abusador. En este momento, ¿qué es lo que es él? ¿De dónde trabaja? ¿Qué es lo que está haciendo? La verdad no tengo ni idea. No tengo ni idea si trabaja, si está acá o si ya se mandó a mudar. La verdad que no lo sé. ¿Cuándo fue la última vez que él lo vio al nene? La última vez que lo vio fue en el 2007, a principios de diciembre del 2007. Mi hijo esto me lo contó el 21 de diciembre del 2007, que es cuando hago la denuncia. ¿Vos estabas enterada de que lo había visto en el 2007 al principio? Sí, él lo retiraba porque el juez Radriciani de Moreno, en su momento cuando mi hijo tenía 3 años, yo hice lo de la tenencia, porque el temor de que él me lo sacara, porque él me amenazaba con sacármelo, porque tenía el apellido de él. Y entonces yo fui a hacerlo de la tenencia y el juez le dio el régimen de visita diciendo que el pasado pisado, que no importaba cómo él había sido conmigo, y que bueno, que aunque fuera un delincuente tenía derecho porque era el padre. Y bueno, y le dieron el régimen de visita para que lo empezara a llevar, y ahí empezaron los abusos, hasta el 2007 en que mi hijo me lo cuenta. Acá hasta el momento no se ha acercado a nadie de lo que es el tribunal, no se ha acercado a nadie. Pero ¿ustedes qué es lo que piensan continuar haciendo acá? ¿Van a esperar que se acerque a alguien, alguna respuesta? Nosotros lo único que queremos es que sea justicia y que se sepa esta injusticia, o sea, lo que hicieron estos jueces, que no tiene nombre lo que hicieron, porque es una injusticia terrible, porque teníamos todas las pruebas, porque ellos no tenían pruebas de nada, porque las pericias le salieron todas mal, porque se contradijeron en todo, y lo liberaron por duda, o sea, siendo que hacía 3 años que él estaba preso por pruebas contundentes, no estaba preso, o sea, no lo metieron preso por sospecha, o por miedo a la fuga, o porque estaban investigando, lo metieron preso porque habían pruebas contundentes de que era así, y eso es lo que no se entiende. Cómo de repente, de un día para el otro, lo terminaron soltando. Y esto también significa que al estar libre, una persona que abusa de su propio hijo, también puede abusar, como tiene este trastorno que me mencionaba, sexual, puede abusar de otros chicos también. Corre ese riesgo, esa es la persona que dejaron en libertad este tribunal. Sí, es más, mi hijo ayer me decía, porque el padre de mi hijo tiene otro hijo chiquito, y me dice, siempre digo que soy único hijo, pero yo tengo un hermanito, y yo tengo miedo que a mi hermanito le pase lo mismo, siempre me lo dice, que él tiene miedo que al hermanito le termine pasando lo mismo, que él al hermanito no lo conoce, pero sabe que existe, y siempre dice que lo gustaría poder cuidarlo, del padre. Bueno, Noelia, te agradecemos mucho por haber hablado hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, Fernando, escuchabas a Noelia, la mamá del niño abusado, la víctima, la única víctima en este momento en lo que es la causa. Está libre el abusador, la escuchabas, hasta el niño tiene conciencia con tan solo 9 años de lo que significa la gravedad de la situación, y estos jueces que están capacitados y han preparado para representar lo que es hoy la justicia, no tienen conciencia y pasan a dejarlo libre. ¿Escuchás lo que están diciendo? En este momento gritan para que toquen bocina, para que acompañen lo que es el scratch en el día de hoy. La justicia para Noelia está muerta, es lo que me dijo. Nosotros vamos a mantenernos en contacto para seguir informándole a la gente, a nuestros oyentes, qué es lo que continúa acá en el scratch que está ocurriendo en el Tribunal Criminal número 2 de Morón. Hasta luego. Para informarte,

Para informarte, nunca es tarde. Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal. Exactamente, resolución. Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Es tarde, tu brújula en el mar de la información. Está aprobado, aprobado, aprobado, aprobado, sí, está aprobado. Volvemos al barrio Lomas de Casasco 2. Fernando Ochoa, adelante. Seguimos también en Casasco, estaremos dentro de un instante hablando también con una mamá que lleva a su nena y está muy contenta la nena por haber estado hoy en clases en el jardín 258, pero ahora estamos con Claudia aquí para que hable con nosotros y más precisamente para que puedas también escuchar las preguntas correspondientes. Ya estuvimos hablando con ella en el día de hoy de tempranito, hacía visible su bronca, la impotencia ante esa injusticia que ella señalaba, es víctima de una estafa y no se está investigando esa instancia, y también qué sucede con los chicos, ¿no? Porque se está asomando la idea de que pueda llover. En este momento se está nublando todo aquí en Loma de Casasco. Así que te paso directamente con Claudia. Está en los estudios nuestro compañero Rubén Bustamante y es parte de lo que hoy te decía, ¿no? La decisión de todos los compañeros de la radio de sacar la radio a la calle y quedarnos aquí, porque no finaliza apagando el grabador una nota, sino que también es esto, es reflejar las relaciones humanas y la resistencia. ¿Cómo estás viviendo estos momentos antes que hables con nuestro compañero y puedas hablar con él? ¿Cómo estás viviendo estos momentos después de la última vez que charlábamos, donde nadie se acercó de la municipalidad? Ya nos decía Karina también que no hubo respuestas. ¿Qué está pasando a vos en estos momentos? Mira, en estos momentos estoy con bronca, como te dije, estoy con bronca ante las autoridades del municipio que nos hicieron cargo de este caso, que un juez, el juez Radrizani, si se le puede decir señor, porque es un resentido social y yo me hago cargo de mis palabras. Me siento indignada, mal, porque hoy por hoy mis chicos tienen que dormir en la calle. Como vos viste, estamos haciendo una carpita que me están haciendo los vecinos para que podamos pasar la noche, ¿sí? Y ninguno se acercó, ¿entendés? A decir, bueno, señora, tiene razón, usted compró la casa en buena ley, la plata se la devolvemos, o tome, esta es su casa, porque en sí la señora Córdoba la vendió varias veces a la casa, y a ella le dan toda la posibilidad a la ley, y yo que la compré y soy una persona que labura, que trabaja para su familia, no me la otorgaron y me sacaron como si fuese, no sé, un tranza, un violador, no sé, porque me hubiera gustado que estén toda esa gente a mirar, y si no fuese eso los vecinos, yo no sé dónde estaría. Ahora sí te paso con mi compañero Rubén Bustamante, que está en los estudios de la 90.1. Hola, ¿cómo estás? Hola, Claudia, ¿cómo te va? Yo te quería... También es una forma de decir, desde ya. Porque no estoy nada bien, estoy muy nerviosa, estoy mal porque vos fíjate que se está nublando, está haciendo mucho frío y mis vecinos, que agradezco a todos mis vecinos que me vinieron a hacer un tipo carpita para que los chicos puedan tomar, que sea un mate cocido ahora en estos momentos, bueno, porque hace mucho frío. Imagino que la solidaridad puede expresarse en los vecinos, en los que te están acompañando allí, de ofrecerte momentáneamente, en el caso de lluvia y del frío que está existiendo, que puedas permanecer. La pregunta que te quiero hacer son dos preguntas, porque ya te hemos escuchado a lo largo de la mañana y en la tarde. Si la decisión tuya es quedarte allí, porque no imagino de ninguna forma que la adjudicataria de esa vivienda que te la vendió a vos vaya a ocuparla. No, ella, mira, te puedo asegurar, pongo las manos en el fuego, que a los dos días, como hizo el 20 de julio, a los dos días puso cartelitos por todos lados vendiendo otra vez la casa. Esta mujer no está necesitando. ¿entendés? La que me estoy necesitando es mi familia, mis chicos y yo, y yo quedé en la calle. Y si no fuese por la ayuda de los vecinos, no sé lo que haría en estos momentos, ¿entendés? Se llega a largar a llover, yo sé que mis vecinos me van a decir, vení, claro, acobijate acá. Pero ¿con qué necesidad tengo que estar yo en la calle? Si en mi casa, porque es mi casa, la compré en buena ley, está la policía adentro, ¿entendés? Y esa mujer, que la estoy esperando, si es madre y se le dolió parir a sus hijos, ¿entendés? No tendría que haber hecho esto, lo que ella hizo, de sacar a una familia sin saber nada de nada, porque no vino ni a averiguar, no, nada, ¿entendés? Me da bronca, me da impotencia, porque yo hoy estoy en la calle y me da vergüenza ser de Moreno, y que ni el intendente, ni los concejales, ni nadie se acercó. Lo único que me dijeron, acérquese a la salita, que ahí la va a atender la asistente social. ¿Y qué me va a decir? Dije, los chicos, que los llevan a un juez de menores, ni un fiscal de menores vino a hacerse cargo a ver los derechos de los niños, ¿entendés? Y eso, tanto hablan de los derechos humanos, ni el de derechos humanos vino. Nadie se acercó, ¿entendés? Nadie se acercó a decir, señora, a usted la sacaron, usted compró una casa en buena ley, bueno, mire, eso le damos a usted, porque usted es la que está viviendo, usted es la que está pagando la luz, usted es la que está limpiando, usted es la que arregló el baño, puso los azulejos, usted es la que puso el inodoro, puso pileta, puso todo en el baño. Puse azulejos en la cocina, que no había nada, ¿entendés? Y hoy le dan a ella que la vendió, que ella se llama 15.000 pesos, que una vez que terminó la plata, ¡ay, tengo una casa en barrio de Loma de Casasco! Ahí se acordó de nuevo, ¿entendés? Eso a mí me da una impotencia, que yo voté por los que están ahora, y ellos ninguno bajó, del municipio ninguno bajó, ¿entendés? Mm. Ellos esta noche, que llueve, van a estar acobijados en su casa, calentitos, mis chicos y yo vamos a estar en la calle. Claudia, una pregunta final. ¿Vos tenés asesoramiento legal de la abogada de CTA? Sí. ¿Y a dónde está la abogada? Está haciendo los trámites, porque cuando fue a pedir al juez Radizani no le dio ninguna audiencia, porque dijo que este tema es terminado y no le importa un carajo. Así, con las mismas palabras. Claudia, te mando un abrazo y estamos contigo allí en esta lucha para que vuelvas a esa casa, ¿sí? Sí, gracias. Hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos a Claudia. Acaban de llegar los vecinos, dejan mercadería, están tratando de arreglar un poco mejor esa carpa improvisada. Como bien te lo señalaba, el cielo está nublado y los vecinos siguen resistiendo aquí. Estaremos hablando con ellos, con otros vecinos también, para que tenga esto sentido que le estamos dando en el día de hoy a Nunca Es Tarde y también en la programación, por ejemplo, en Recuerdo Informativo, de estar mostrando lo que está sucediendo en este caso en un punto del partido de Moreno, que es Loma de Casasco, y que ya tiene problemas estructurales desde el inicio de la inauguración de este espacio el 20 de diciembre de 2006. Muy bien, Fernando, ya volvemos contigo allí. Falta entonces la aparición de lo político. Lo legal es la abogada de la CTA. Lo judicial, Radrizani, con la concurrencia de la policía. Esta vez le salió a Holguín lo que no pudo en la oportunidad anterior. Y una familia en la calle con una carpa improvisada y la solidaridad que se expresa. Hay una frase que más que frase hay que hacerla carne y práctica. La única lucha que se pierde es aquella que se abandona. Los vecinos no están abandonando la lucha. La policía en algún momento se irá, como ha ocurrido en otras recuperaciones de predios o inmuebles. Y debe aprenderse que además de la organización social tiene que aparecer y exigir la aparición de lo político y el sostenimiento legal para que todo tenga una cierta sincronización o, como se dice, una sinergia. Y el derecho no sea una expresión, sino que sea algo práctico, practicable. Son las 15 y 19 minutos. Miguel, donde vos mandes e indiques. ¿Cómo le va? Bienvenido, ¿cómo anda, amigo? ¿Bien? ¿Todo bien? La tarde, se refresca, ¿Cómo para ir adelantando? Mañana, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. No sé si en 10 minutos lo podremos hacer, pero el intento vale. Hoy a la mañana, en la apertura de lo que es un mail, llegó un anónimo que fue leído por Cintia Medina. Y como ayer nos habíamos comprometido a hacer un resumen de lo que es el fallo que dejó en libertad a Pablo Gonzalo Rosella, no podemos dejar de lado la oportunidad y poner de manifiesto en esta radio cómo se llega a la instancia de la absolución y de la libertad. No por el mensaje en sí mismo, sino porque antes de este mensaje, de este mail, lo habíamos dicho ayer. Y hoy se cumple una semana de la pregunta que nos hacíamos al aire, junto a Fernando Ochoa: ¿cómo se explica? Hay algo que debe ser valorado, evaluado, contemplado. Sí, la sensación de impunidad desde ya. Pero siempre la justicia encuentra un resquicio para que tienda a ser justa, aún no siendo justa. Los jueces González, Termite, Sedarri. Las cuestiones que se planteó el Tribunal Número 2 de Morón. Se encuentra acreditada la existencia de los hechos en su exteriorización y la consecuente participación del imputado Pablo Gonzalo Rosella. Esa es la primera cuestión. La segunda, media circunstancias eximentes de eximición. La tercera, concurren atenuantes. La cuarta, existen agravantes. La quinta, ¿cuál es el veredicto a dictar? Imagínense que esto tiene varias fojas. Así que trataremos de hacer el resumen que tiende a complementar lo que hemos entregado hasta el día de hoy en esta radio. El delito, abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la calidad de ascendiente del autor, reiterado en dos oportunidades, en concurso real entre sí, corrupción de menores agravada también por la condición de ascendiente del autor, en concurso ideal con aquellos. Antes de leer algunas consideraciones que están en el fallo, quiero decir que Pablo Gonzalo Rosella estuvo detenido casi 3 años. Y si estuvo detenido es porque alguien evaluó que los elementos que constituyeron la etapa de instrucción conocida como IPP eran lo suficientemente fuertes para dictar la prisión preventiva, hasta que se le base la causa a juicio oral, algo que ocurrió la semana pasada, y el día viernes nos anoticiamos todos que el imputado quedaba en libertad. Lo primero que toma el tribunal, González, el juez, y que luego los dos restantes avalan, estoy hablando de Termite y Sedarri, lo primero que luce en la sentencia, en los argumentos, es todo el detalle que brinda Noelia Vanessa Martínez, que es la mamá del menor. Y aquí se relata todo lo que usted escuchó en esta radio. Pero hay un dato que el tribunal tomó como significativo. El dato significativo es que la mamá del nene, Noelia, había radicado una denuncia en Mercedes a partir de una expresión situada en esto de la descripción. De la descripción. De las caracterizaciones y las dificultades que tenía su hijo. Que se hacía pis, que se hacía caca. Y que no podía ser considerado esto como un dato menor que debía evaluarse. Dice el fallo, o los argumentos para llegar al fallo que ustedes conocen, se hacía pis en la casa, atrás de las puertas, y se escondía para hacer caca. Siempre tenía caca en las manos y no entendía por qué. Cuando le preguntaba qué era lo que le pasaba, le decía que no le quería contar. Le decía, deja, mi cerebro no te quiere decir. Sic, esto es textual. Que cuando le preguntó qué era lo que le quería contar en razón de lo que ya le había contado a su abuela, a Zulma, que su hijo le contó consecuentemente que el padre le metía el dedo dentro de su cuerpo. Créame que no es fácil buscar una síntesis de esto. Es extremadamente complejo. Que también, y siempre en referencia a los dichos del menor, manifestó que su padre y Antonio, apodado el cordobés, que era amigo del padre del niño, lo tocaban en la cama y en el baño. Por otra parte, en otro párrafo, manifestó que cuando Gonzalo tenía 3 años, este comenzó a decirle que no quería ir con el padre, siendo que al mismo tiempo lo llevó a la psicóloga. Pero aquí hay un dato, que es el que nosotros no conocíamos, que el tribunal le da un mérito. Y es el siguiente, dice que un día su madre, es decir, Noelia, lleva a su hijo a la casa del primo de la misma, de la abuela, sí, quien es enfermo psiquiátrico, siendo en dicha ocasión abusado por este. Más específicamente que aquel le había tocado el pito, habiéndole regalado una máquina fotográfica por haberse portado bien, realizando Noelia la correspondiente denuncia después de este suceso por ante el Departamento Judicial de Moreno. Agregó que la conducta de el menor empeoraba, que continuaba haciendo caca y ensuciando las paredes de la casa. Este dato es el que toma el tribunal para decir que en una cuestión de tiempo no logra precisar quién habría sido el abusador. Por esta denuncia que radica Noelia, después de la denuncia, por lo que le cuenta su hijo, que un primo de la mamá lo habría tocado, hace la denuncia y posterior a la denuncia radica en el fuero penal la denuncia contra el padre del menor. Esto nosotros no lo habíamos mencionado porque lo desconocíamos. Y no estamos de ninguna manera quitándole validez a la expresión de Noelia ni a la expresión de la abuela del niño. Tan solo estamos ciñéndonos a un argumento judicial que lleva a la absolución del imputado. La descripción, créame que es terrible y aberrante. Tan solo quería situarme en algunas consideraciones que están en el fallo, que le dan entidad al abuso. No de quién, es decir, por parte de quién, pero sí reconociendo el tribunal que el delito existió. Pero no hay una especificidad en el tiempo en que habría ocurrido el delito. La testigo Zulma Leticia Abrate es la abuela y relata lo mismo, que su hija, que Noelia. Y esto está en los argumentos, es decir, el tribunal toma los argumentos. Ella aclaró que Jorge Grassi es su primo, esta persona que abusó, según el tribunal, o habría abusado, del niño. Que fue la única vez que ocurrió. Y que Gonzalo, el menor, y tenemos que decir el nombre porque a esta altura de la circunstancia he hecho público esto, y es la última vez que lo hacemos, salvo que medien algunas resoluciones, que es la apelación, y a partir de la apelación comprender aún más hasta dónde la justicia no es justicia, reconoce esta situación en alusión a Jorgito, que es el primo de la abuela del menor. La fiscalía convoca, que es el Ministerio Público Fiscal, a la licenciada Marta Romina López, quien trabajó sobre la problemática del menor en el Centro de Salud Cortés. Previa entrevistada a la madre del menor, dice el fallo, o los argumentos, mejor dicho, porque no es el fallo, este le refirió que su hijo tenía trastorno de sueño, encopresis y enuresis secundaria, problemas de rendimiento escolar, que lo trató durante un año para luego derivarlo al Centro Pelufo. Respecto al menor, refirió que tenía dispersión y temor a ser atacado, con dificultades en el paso del niño a adulto, y en una oportunidad le relató que su papá le tocó la cola. Eso acompañado de miedo y bronca y con conductas hipersexualizadas, sobre todo en el lenguaje. Manifestó la licenciada Marcela Romina López que lo trató durante un año, más o menos. Esto fue durante el año 2008, entre enero y diciembre, y que el relato del niño surgió espontáneamente a mediados del tratamiento, calculando que podría haber sido para mayo o junio, resaltando que ya se había iniciado la intervención judicial, 2008. La experta relató que no ahondó en el tema, pero que sí trabajó con el niño respecto a dicho relato, ya que el relato es lo más importante para detectar indicadores de así, que es abuso sexual infantil. Es lo más seguro, pero la conducta del menor y otros síntomas pueden indicar trauma. Eso se refleja y se trabajó sobre dicho tópico. Específicamente respecto del abuso del menor, solo contó lo dicho y que ella no lo interrogó porque no quería inducir un relato en el cual el niño expusiera cosas que digan los adultos. Agregó que no contó con la historia clínica, la cual debería estar en el centro de salud. En orden al tratamiento, indicó que encontró otros indicadores, como dibujos manchados, rayados con bronca, uno específico del papá encarcelado, deseo y miedo, palabras muy sexualizadas, pero no pudiendo recordar, la licenciada, cuáles. Mas no encontró indicadores de fabulación, ya que los niños, y esto lo subrayo yo, no tienen capacidad de fabulación con lo sexual, no está desarrollado, en alusión a la niñez en general, para inventar algo así, que pueden mentir sobre otras cosas o inventarlas, pero no respecto de lo sexual. Antes del relato le llamó la atención las conductas regresivas y de dispersión, como los dibujos y como las rayas, sobre los mismos luego de haberlos realizado. Que la conclusión a la cual arribó, y que es la misma que se encuentra agregada en autos, es que el niño debía continuar el tratamiento, ya que encuentra indicadores de abuso sexual. Después está el testimonio de Sergio Rubén Salazar, director del colegio EOS, en donde concurrió el menor, estuvo durante un tiempo. Allí en el testimonio no aparece que el menor hiciera pis o caca, y estuvo un año porque después la familia no pudo pagar, era un establecimiento privado. La otra prueba testimonial, porque esto lo explicó la semana pasada, hace una semana atrás, la abogada Vila, la etapa de instrucción, la IPP, tiene las características que ya hemos explicado. Se acumulan las pruebas, el fiscal eleva esto para que el juez de garantía evalúe si corresponde la prisión preventiva. Si corresponde la prisión preventiva y se agotan las instancias de investigación, se eleva a juicio oral, algo que ocurrió. El imputado estuvo durante casi 3 años en la cárcel. Es decir, que se habrán valorado estas pruebas que estoy leyendo, que aparecen en la testimonial, pero el juicio oral es otra instancia. Y así lo demuestra el fallo. Los jueces, además de leer la causa, le dan valor a los testimonios y a las pruebas que aparecen en esta instancia oral. La licenciada Paula Beatriz Castro, psicóloga tratante de Gonzalo, manifestó que lo conoció cuando trabajaba en el Centro de Asistencia a las Víctimas de Violencia Sexual de Policía Federal y que la madre del menor fue a realizar una consulta. Que a ella llegó luego de la entrevista de admisión, ya que el centro es un centro especializado de atención para casos de violencia sexual, tanto en niños como adolescentes y adultos. Aclaró que actualmente no trabaja en dicho centro, sino que resulta ser perito del Cuerpo Médico Técnico de San Isidro. Retomando los pasos en la vida de Gonzalo, agregó que seguramente llegó al centro por medio de un oficio judicial. Realizó entrevistas con la madre y luego trabajó con Gonzalo durante mucho tiempo, que cree lo atendió durante los meses de octubre de 2008 a noviembre de 2009. Es decir, trabajó bastante con el menor. Que este presentó un bloqueo emocional importante y con una carga sintomatológica. Era un nene que no aprendía, no sabía leer ni escribir. Reconocía el sonido de las letras, pero no podía escribirlas. Al decir de la experta, era un niño de baja autoestima, demostrando tales actitudes, hablaba mal de sí mismo. Era un sujeto despreciable, ya que no podía aprender. Tenía reacciones descontroladas, había un desfasaje en el aprendizaje. Atraído por los muñecos anatómicamente correctos, lo que no podía verbalizar lo representaba por medio de los mismos. Refirió situaciones que eran compatibles con victimización sexual. Él hacía referencia a situaciones vividas con el papá, un amigo del papá a quien solía cambiarle el nombre. En cuanto al papá, decía que le tocaba fuerte la cola, en la raya, que le ponía el pene, que le dolía, que lo hacía en el baño y en la cama, que le sacaba la ropa. Todo lo manifestaba en situaciones de gran descontrol. Ahora bien, desde su análisis, lo que manifestaba el menor lo encontró consistente, ya que eran convergentes por las reacciones posteriores al relato, que son habituales en este tipo de casos. Vergüenza, asco, miedo, dolor. Agregó que al final del tratamiento dichas actitudes fueron mermando, y en relación al hecho siempre se refirió al padre y al amigo del padre, a quien le iba cambiando el nombre, amigo de mi papá, no me acuerdo. Que no hizo hincapié en ello para saber quién era el autor, ya que no le compete a su función. Créame que es difícil leer esto. Claro que es mucho más difícil para la familia, para Noelia, para la abuela, porque los elementos que con mucho esfuerzo tratamos de que sean comprendidos están en la causa. Estuvieron en la causa, en la etapa de instrucción y en la etapa testimonial. Y ahora, con algo de tiempo, para llegar a la cuestión que hace a otro aspecto central, es que aparece un informe del doctor Raúl Morelo, perito médico del Tribunal de Menores número 3, allí estaba Guarino, del referido departamento judicial, Departamento Judicial de Mercedes, realizado el 21 de febrero de 2007, quien concluye que del examen anal no se desprenden lesiones antiguas ni recientes congruentes con el relato del menor, quien niega toqueteo. El valor de la noticia criminal, dice el fallo, ha impuesto distintos pronunciamientos tanto a nivel legislativo como en el orden internacional. Tampoco se puede omitir el hecho que no pocas veces las denuncias de abuso intrafamiliar contra el progenitor o la pareja de uno de ellos son el resultado de situaciones familiares caracterizadas por un severo conflicto familiar entre padres, lo que sugiere la posibilidad de que estas denuncias resulten ser instrumentos para otros fines: obtención de cuotas alimentarias, régimen de visitas. Estamos, por lo tanto, en un ámbito, reitero, sensible en lo que se refiere a la búsqueda de la verdad. Problemáticas familiares que son traídas con frecuencia a un ámbito de debate que no es el propicio ni el adecuado. Aún recuerdo, dice el fallo, cuando la testigo Abrate, abuela del menor, relativizó la conducta de abuso que sufría el menor por parte de Jorge Grassi, primo de la declarante, Eco hace en mis oídos el tilde dado a tal suceso insignificante y describiendo el círculo familiar. Íbamos a la casa ya que a veces no teníamos para comer. O bien la denuncia concatenada temporalmente con el pedido de régimen de visitas y alimentos a los que aludiera al declarar la progenitora del menor. Nos pone de frente a un delicado análisis de los datos descritos por el menor y recogidos en primer lugar por su abuela y luego por su madre y su objetiva validación. En conocimiento de esto, entiendo crucial, dice el fallo, para el personal judicial, este punto. Porque nos pone de manifiesto cuestiones fundamentales del mérito de la prueba declarativa y del método adecuado para evaluar su fiabilidad. No solo del menor, sino de aquellos que han de resultar agentes protagónicos a la hora de determinar y o ejemplificar indicadores de abuso sexual en las conductas de los infantes. Nótese que en el caso en estudio, y ya vamos, Miguel, hacia donde vos dispongas, en la etapa instructoria se ubicó la temporalidad de los hechos que padeciera el menor. Del siguiente modo, en fecha determinada pero comprendida entre el mes de diciembre de 2003 y el mes de noviembre del año 2007. Empero y adentrado en la etapa de debate, dicha temporalidad, tiempo, cambió, mutó. En fecha no determinada, pero comprendida entre el mes de diciembre de 2004 y el mes de noviembre de 2007. He aquí el tinte de prudencia que he reclamado, dice el fallo. Insisto y hago hincapié en la prudencia que requiere este tipo de delitos a la hora de su correcta indagación, por cuanto ninguna norma subordina la utilidad de la declaración del menor víctima de abuso en relación con cánones de pruebas específicos, tales como la existencia de la retroalimentación externa o ejecución de una evaluación psicológica, dificultándose así la evaluación de dicho testimonio, la cual recae plenamente en la libre decisión del tribunal. La historia sigue. Son muchos los folios o las hojas, y en la síntesis que podemos entregar desde aquí, es que el tribunal determinó indicadores específicos e inespecíficos del abuso sexual infantil. Indicadores que, recuerdo, dice el fallo, a modo de ejemplo, se grafican de manera múltiple. Así pueden aparecer aspectos físicos, lesiones en las zonas genitales o anales. Descartado ello en la persona del menor, psicológicos, el relato de la víctima en los cuales aparecen como indicadores de sospecha, conductas hipersexualizadas, trastornos de sueño, conductas regresivas, enuresis, encopresis. Resalto que esta parte le pertenece al doctor González, ya que dichos indicadores han quedado en el tope de la discusión de autos y respecto de los cuales no encontré por parte de las expertas respuestas concretas. Descartándose el indicador físico, ya que está ahí lo evaluado por el doctor Morelo, se dice que el menor lamentablemente presenta indicadores de abuso, realizando una lectura amplia de dicho concepto. Más los indicadores de abuso sexual infantil marcan una sospecha fundada, lo que de alguna manera, junto con otros elementos significativos, puede llevar a la validación, y entre estos indicadores, el de mayor relevancia y especificidad es el relato del niño. Se habla de las cámaras Gesell, en donde el menor tuvo que atravesar muchas circunstancias. Se reconoce el discurso y el relato del menor. Que no entendió el tribunal que el argumento de la fiscalía estuvo sostenido en el juicio oral. Y fundamentalmente, la temporalidad, y aquella denuncia que realiza Noelia contra un primo de su mamá, y luego la denuncia contra el papá del menor, y la descripción que hace en la primera denuncia, en la segunda denuncia, generan esta duda en el tribunal que termina absolviendo al abusador. Lo digo así porque en cada una de las hojas que pude leer, los relatos de los peritos intervinientes, de las profesionales, marcan que no puede existir fabulación. Y no aparece, por lo menos en lo que tenemos aquí, en lo que pude leer en varias oportunidades, la mención del menor respecto de Jorgito. Y no estoy diciendo que este hecho no haya existido, porque así lo denuncia la mamá. El beneficio de la duda, o la falta de elementos probatorios determinantes, en hechos de difícil evaluación, que no siempre están los hechos determinantes, sino el relato de quien es víctima, en este caso un menor, lleva a que el principal imputado goce de la libertad. De esta forma nosotros cumplimos con algo que, créame, nos duele profundamente. El beneficio de la duda. No quería dejar de reseñar que el tribunal entiende que el menor atravesó por tantas circunstancias judiciales que se considera un niño judicializado. Por lo tanto, influido de alguna manera en los valores subjetivos y objetivos de su madre, de su abuela, de las psicólogas, de todos aquellos que lo trataron y lo cuidaron. No hay pruebas contundentes. Por eso está en libertad, de acuerdo al tribunal. Hoy se hizo un escrache y nos seguimos preguntando, ¿qué más? ¿Qué más? Nos llevó un tiempo, y pido disculpas a Miguel, fundamentalmente porque es quien debe mandar a la tanda de media hora, pero no podía sino tratar de resumir algo que cuesta enormemente resumir, y sobre todo entregar la información que hace al análisis completo de lo que seguimos pidiendo, justicia para Gonzalo. Adelante, Miguel. Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestros. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Bueno, 15 y 49 minutos, estamos a 11 del cierre del programa del día de hoy. Si logramos conectarnos con Fernando Ochoa, no quería por lo menos concluir la semana sin leer, aunque sea, lo que me parece una noticia importante. La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso Nacional puso la última firma necesaria para que el proyecto de creación del Banco del Sur, que ya tiene media sanción de la Cámara Alta. Estoy hablando de diputados, de presupuesto, la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Perdón, se ha debatido allí lo que es la Cámara Baja. El miércoles se publicó esta noticia. El visto bueno lo había dado la Comisión de Finanzas y la semana pasada fue aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores. Esta será una herramienta más para financiar el desarrollo económico, social y ecológico de la región y servirá como instrumento para afrontar las consecuencias de una crisis económica como la actual. El Banco del Sur será el brazo financiero de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. Es un instrumento que beneficiará a todos los países de la región, explicó el secretario de Finanzas Hernán Lorenzino. El protocolo de creación, y ya vamos con Fernando, del Banco del Sur fue constituido en el año 2004, pero cobró fuerza recién a fines de diciembre, cuando 7 de los 12 países que constituyen la UNASUR rubricaron su firma. Como suele ocurrir, dice Página 12, con este tipo de organismos supranacionales, una vez que son constituidos a nivel presidencial deben ser ratificados por los parlamentos de cada país. Hasta el momento, solo Venezuela y Ecuador lograron pasar el trámite legislativo. En 2 semanas podría ser el turno nuestro de la Argentina. El banco solo quedará operativo cuando el convenio constitutivo quede ratificado por los 2/3 de los firmantes. Después de Argentina, sería el turno de Uruguay. Esto lo queríamos leer, no tenemos tiempo para charlar con la persona que queríamos hablar en el día de hoy sobre este tema, pero sí tenemos algo de tiempo, algunos minutos para reubicarnos una vez más en Lomas de Casasco. Allí está Fernando Ochoa. Adelante, Fernando. Señalabas, el tiempo en realidad lo estaban demandando los propios vecinos con estas ganas de hablar, y ahora nos acercamos a la casa de Laura, que en el día de hoy se cruzaba en esta resistencia por parte de los vecinos. Nos comentaba la alegría que tenía su nena, y ahí va en contraposición a lo que escuchábamos, ¿no? Lo duro de tu relato, y lo escuchábamos atentamente, y además remarca esta importancia de estar aquí. Ya lo hemos hecho en muchas ocasiones, lo hemos hecho en el Parque Indoamericano, tú lo realizaste de perfiles, nosotros estuvimos también en el barrio 25 de mayo, realizando una radio abierta, luego también con la familia de Correpi y Morado Norte, y estuvimos en el hospital con Cintia Medina. Esta idea de trasladar la radio y hacer el programa en estos casos, hoy técnicamente tenemos estas imposibilidades, pero estamos aquí en Casasco hablando con las familias, con los vecinos, y lo interesante de que ellos mismos se acercan y quieren hablar. Por eso vamos a hablar con Laura. Hoy me contabas la alegría que hay en la nena, pero también en vos, de poder volver al jardín 958. Sí, la verdad que sí, estamos bien contentas porque arreglaron todo como tenía que ser. Vení, mamu, vení, contale a la radio. ¿Qué sucedió hoy? Y una alegría, sí, porque la nena empezó el jardín ayer, re contenta, ya no quería salir hoy del jardín. ¿No es cierto? Ahí la escuchamos. ¿Tu nombre? Dana. ¿Y fuiste al jardín hoy? ¿Y cómo estaba todo en el jardín hoy? Lindo. Sí, no. Cambiaron las anillas. ¿No te querías ir hoy? No, no quería venir a casa. ¿Jugaste mucho? Sí. Sí. Me metieron un arenero, decirlo. Él la escuchamos. Ella nos habla entrecortado, Rubén, pero con mucha alegría. Vino justo con su mamá. Pero, ¿qué sensación te dio vos? Porque el 28 de febrero se inauguraba este jardín. Sí. Y días después, las directivas decidieron cerrar, sí. Y yo recuerdo las largas reuniones con los papás. Sí. ¿Cómo es la situación actual? Sí, bueno, ahora esperemos que siga abierto hasta fin de que terminemos el año, ¿no? Y bien, todas bien, contentas. Se estima que ahora va a mencionar, como bien lo señalaba, la promesa de un arenero. Hicieron un arenero, esperemos que también lo cumplan. Adornaron un poco, trajeron juegos para los chicos didácticos, rompecabezas, le donaron libros, cuentos. ¿Qué significa para vos esta institución, este jardín? Porque cuando ustedes vinieron aquí al barrio Casasco no había ninguna institución, no había escuela, no había jardín. Bueno, es importante porque aquí tenemos donde ellos pueden aprender. Ella aprendió a compartir, ahora habla mejor. Y aparte de un futuro, porque tengo otro nene también chiquito. Y es lindo, está lindo. ¿Y cómo se mezclan estas sensaciones? Por un lado, tu alegría, pero cruzabas hoy y veíamos a Claudia. Señora, ahí también en el desalojo de la señora, no puede ser. ¿Qué te pasa a vos cuando pasás por ahí? Y hoy mismo nos contaron. Sí, estábamos ahí, sí, temprano. Una impotencia, porque no es justo que la señora hace cuánto que está ahí y ahora la vienen a sacar. y no poder hacer nada, porque de otra forma, más que estar ahí con ella, no podemos ayudarla. Laura, muchas gracias. Bueno, nos vemos, gracias. Gracias a ustedes por estar siempre con nosotros apoyando. Gracias a vos, Laura. Bueno, escuchamos a Laura, Rubén, ahora volvemos a donde están los vecinos agrupados. Se está escuchando bien ahí. Sí, se escucha bien, Fernando, Bueno, esto que señalábamos, Rubén, uno de los aspectos, ¿no?, centrales. Vos estuviste presente el día de la inauguración y luego nosotros también nos trasladábamos a una reunión y hablábamos con Laura en aquel momento, que nos decía esta gran dificultad de encontrar una respuesta y una solución a este déficit, ya no solamente habitacional, sino estructural, porque recordemos que no había unidades sanitarias en el barrio, no había escuelas, no había jardines. Se inauguró este jardín y, como bien lo señalábamos, por problemas concretos de la construcción, debió los directivos decidir que esto no seguía en funcionamiento y recién, en la segunda parte del ciclo directivo, vuelven a abrir las puertas. Por eso Dana estaba muy contenta. Pese a esta idea de hablar poco, su cara nos transmitía mucha alegría y era lo que hoy pudimos percibir, nos convidaba algunos caramelos en el día de hoy y esa sensación de alegría. Por eso era muy duro ir después del relato que vos estabas contando, Rubén, porque de alguna manera es la otra cara, la otra visión de lo que estaba sucediendo aquí, en este caso la alegría de Dana de volver al jardín. Lo escuchábamos atentamente y era bastante duro, por eso ahora estamos volviendo a la carpa de los vecinos para poder hablar con Claudia y con Karina y que de alguna manera hablen contigo y empecemos a cerrar el programa del día de hoy en esta radio recuperada. Claudia, sigue la tarde, nada ha cambiado, la sensación de resistencia, ¿te vas a quedar en el día de hoy aquí? Sí, me voy a quedar hasta que me den una solución y vengan los funcionarios, el intendente, todos los que tienen que venir a apoyar al pueblo, porque gracias al pueblo ellos están donde están. Yo me voy a seguir quedando. Me voy a quedar hasta donde resista mi cuerpo, hasta que mi cuerpo diga, bueno, el de arriba, el barba, me diga, bueno, gorda, ya está, no peleas más, hasta ahí. Ya se está armando la capita, vimos que ya se está mejorando en el día de hoy. Estima, entonces, ¿quedas a dormir? Sí, sí, con los chicos vamos a pasar la noche acá. Mis nietos, que tienen 6 y 2 años, nos vamos a quedar acá. Y si esa gente del gobierno tiene 2 dedos de frente y tiene conciencia, que sobre todo está la humildad, bueno, que vengan y vean. Y si van a poder dormir, si Dios los deja. Porque creo que Dios en este momento tiene que estar haciendo justicia por la persona que está haciendo el bien. Pero esta gente no está haciendo el bien. Porque estoy esperando el fiscal de menoridades, estoy esperando el fiscal, estoy esperando a Radrizani, ¿sí? Lo estoy esperando. Y estoy esperando a Regui, al que sea, que tenga los huevos de bien suficiente, que venga y se presente y den la cara, como me la hacen negar a mí, bueno, que ahora que venga y lo dé por el pueblo, porque si no, yo misma me voy a ir a matar frente a la municipalidad. Yo ya estoy decidida, no me interesa nada, yo ya viví, pero mis chicos están en la calle, ellos van a tener un plato de comida, tienen todo, estos funcionarios. Bueno, que vengan y pongan los huevos sobre la mesa. No, que venga, venga, y después cuando uno va, le cierra la puerta. Bueno, que venga, Regui, que venga, Güell, que venga quien sea, el que se haga cargo, que venga. Y esta señora Córdoba está viviendo en una casa y me viene a sacar mi casa, que yo la compré en buena ley. Hasta el momento Córdoba no vino. No vino. Si supuestamente me sacaban a mí, ella tenía que entrar. ¿Dónde está? Pero sí, la policía está, la policía sigue cuidando. Tengo el que le guste que venga y vea todos los patrulleros que todavía sigo teniendo. Y tengo los cascudos. ¿Qué soy? ¿Una ladrona? ¿Que vendo droga? Ah, si tengo eso, la policía no viene. Bueno, yo quiero los del gobierno que bajen, que pongan los huevos acá, donde está el pueblo, donde yo tengo mis derechos que no me los dieron. Los quiero acá, ya los quiero. Esta noche llueve. Si Dios me escucha, esa gente no va a dormir. Bueno, ahí escuchábamos a Claudia, a Rubén. Se emociona mucho cuando habla, por eso tratábamos de las preguntas sean concretas de lo que iba a pasar. Te cuento que aquí acaba de asomar el sol, ya se ha dispersado un poco las nubes aquí en Loma de Casasco, los vecinos siguen resistiendo, han mejorado esta carpa instalada frente a las viviendas. Las fuerzas policiales, como bien ha señalado Claudia, están en el lugar. Eso está ocurriendo en estos momentos. Una semana con mucha información de movilización, Rubén. No sé si van a realizar el resumen de la semana, pero nosotros ya comenzábamos el día martes con los trabajadores de correo, fue una situación que también llevó a movilizarlos, y luego también nos trasladábamos al día siguiente, el día miércoles, a lo que ocurría en el acceso este con la movilización, reclamando dignidad en el trabajo y que no alcanzaban los planes sociales frente al aumento de precios. Esto está sucediendo en estos momentos. Hoy estamos aquí en Casasco y seguramente estaremos planificando las mejoras técnicas para hacer realmente un programa desde aquí, desde el barrio, pero de diferentes puntos, porque es un complejo muy grande, inmenso, 528 viviendas. Nosotros estamos casi en la última parte de viviendas de este extenso predio, pero estaremos trasladándonos a diferentes lugares de aquí, de Casasco, por ejemplo, la unidad sanitaria, la escuela, el propio jardín, para empezar que los docentes vean y que también los propios vecinos, como en el día de hoy, se apropien de los micrófonos. Muy bien, Fernando, hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Bueno, estamos casi en el cierre. No sé si tenemos un separador, Miguel, si tenemos algo preparado para precisamente establecer un quiebre en toda esta continuidad que ha tenido el programa del día de hoy. La vinculación no es necesaria expresarla, se manifestó. Así que buscamos el cierre del programa para la despedida de una semana con las características que describía mi compañero Fernando Ochoa. ¿Usted es la candidata? ¿De nuestro espacio? Sí. ¿De la Unión Probún, digo? Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría dentro. Pero en este espacio, no, la candidata soy yo. Soy yo. Nunca es tarde. Seguramente en Latinoamericano hoy se va a trabajar todo lo concerniente a la región. Y no podía dejar de mencionar una víctima más. En el país de la alternancia entre socialismo y derecha, derecha y socialismo, en ese país llamado Chile, fue asesinado Manuel Gutiérrez Reynoso, tenía 14 años. Una bala le pegó en el pecho, de grueso calibre. Los asesinos carabineros y el gobierno democrático de Chile. Tenía 14 años, su nombre ya está entre nosotros. Lamentablemente, Manuel Gutiérrez Reynoso. Nos vamos, el próximo día lunes estaremos acompañándolos a ustedes con la información en la mañana y la tarde. Quédese en compañía de la programación de FM Moreno Radio Recuperada. Chao. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.